Regresamos al especial de Creedence Clearwater Revival. Después de la gira que realizó el grupo, sacaron un nuevo sencillo y disco, Someday Never Comes, pero no tuvo la misma aceptación de los demás y no logró alcanzar el disco de oro como sus antecesores. Escuchamos ese tema, Someday Never Comes. Finalmente, para 1972, la banda decidió lanzar su último trabajo, Mardi Gras, que sonoramente ya indica el fin del grupo. Para octubre de ese mismo año, la disquera anunció el fin de la banda. Ahora escucharemos I Hear Talk de Grappy Bean. Some other guys you knew before, and you do all those guys you know. I love you more. A pesar del término de CCR, continuaron reuniéndose algunas veces, manteniendo la formación solo con Steve Cook y Duke Clifford. Por eso la banda entre ellos dos adoptó el nombre de Creedence Clearwater Revisited, con un repertorio que abarcaba todos los clásicos de la historia del grupo. Ahora escucharemos el tema Gravier Train. People lost their lives. Están escuchando el especial de Creedence Clearwater Revival. Aunque John Fogerty falleció en 1990, su hermano, el vocalista y guitarrista John Fogerty, continuó dedicándose a la música. Y dicho sea de paso, recuperó los derechos de ejecutar las canciones de la banda y utilizar el nombre con la palabra Revival. Ahora escucharemos este tema, Rosemary. CCR fue uno de los grupos musicales más importantes de la historia. Durante apenas 6 años de existencia, gozó de un enorme éxito y sembró las semillas de una influencia casi universal sobre el mundo del rock. Su carrera explotó de forma meteórica. En menos de 2 años pasaron de no ser nadie a codearse con la realeza del negocio. Pero al final llegó con idéntica rapidez y su breve existencia terminó entre agrios choques de personalidades, demandas judiciales y rencores que en algún caso se prolongaron hasta la muerte. La crónica de Creedence Clearwater Revival es la de cómo el éxito puede destruir a una banda. Nunca sabremos qué hubiesen dado de sí de haber continuado unos años más, pero su herencia, desde luego, basta para situarlos a la altura de los más grandes. De 7 álbumes que publicaron, por lo menos 5 son una maravilla. Y da igual cómo los ordene uno en cuanto a calidad. Cada quien tendrá sus favoritos. Cada quien pensará que el disco X es un poco mejor que el Y, o viceversa. Pero es una discusión bizantina. Esos discos no desmerecen entre sí. Y para finalizar este especial escucharemos este magnífico tema, Have You Ever Seen the Rain? Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad.